últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartica. Hola, amigos votables. Amigos votables. No, no es votables. Sería sí, votantes. Hay elecciones en el Perú, hay elecciones al fin de semana en Italia. Y el... primero son votantes. Y luego, como siempre, serán votables. Votables, es decir, los votarán. Van a votar y luego, como que te van a pedir el voto, pero luego. Chale, bueno, es la lógica de. Pero hay que elegir. Hay que elegir. Eso es lo bueno. Vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, la tripulación. El comienzo tuvo que elegir entre ser jugador de fútbol, corredor de motocicleta o capitán de la nave intergaláctica, y eligió ser capitán de una nave intergaláctica. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Gracias, capitán. Feliz por tu elección, ¿verdad, capitán? Bueno, no pone un rostro como de una felicidad plena. Bueno, pero bueno, sí, claro, es... bueno. Bueno, pasemos a ahora presentar a quien tuvo que elegir entre el casamiento o encontrar otra forma de vivir sin trabajar. Y ha elegido la segunda, lógicamente. Sí que sí. Es la productora estrella de este programa de radio, hoy es la muda. Sí que sí, chulísima, sí. Como todos los fines de semana. Es que tanta sensualidad, tanto erotismo, tanta sex appeal. No puede chambear. Sí, no puede chambear y tampoco puede estar atada a unas cuestiones de papeles y sus madres. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al único que dentro de esta nave no pudo elegir. Ah, es verdad. Porque técnico se nace, no se hace. Es verdad, ni así lo convencemos. Con ustedes el técnico a cargo de este viajado es el Nico. Grande Nico, estamos orgullosos. Sí, representando a todos los que no pueden elegir. Bueno, igual, Nico, ese es tu lugar. Sí, le tienes que poner voluntad. Ya sabes cómo es esto. Condenados por tomar un trozo de pan, vemos a los asesinos asalariados del poder controlar el cielo y la tierra donde alguna vez soñamos. Ese ideal prendido fuego por los mercenarios. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras, señores, con ustedes, Roberto. ¡Roberto! Roberto, hola, les escribo desde Ameca, en Jalisco, y quiero contar que, bueno, está chida su estación, y que hace poco que los escucho, el problema es que no sé la hora. Usted nos escucha, y le dicen, oye, ya son las... guiarte por el sol. O por la luna. Antiguas culturas se guiaban por la sombra que daba el sol sobre diferentes objetos picudos para decir, está por... y esas cosas, ¿no? Sí. Así que a lo mejor te puedes guiar por eso. Igualmente, no es tan preocupante, hay cosas peores. Sí, hay cosas mucho peores. Tú sabes que es de día, tienes hambre, puede ser el mediodía, póngale. Y si no, será tu reloj biológico. Claro, te manejas como una criaturita de brazos. Para usted, póngale qué hora es. Para mí son las 5:45 de la tarde y veo que se está preparando el té. Para mí son las 7 de la mañana. Entiendes, Roberto, no hay problema con eso. 7 de la mañana y yo despierto, me voy a dormir, cabrón. No, venga. Figúrese otra hora mejor, güey. Sí, sincronicemos los relojes universales para decir que 12 de la noche, 12 de la noche está chido. Sí, son las 12 de la noche. Sí, bueno, dice Roberto. Para usted, ¿qué hora es? Les quiero... Para usted. Señora, señor, que está escuchando en este momento la radio en la intimidad de su casa, ¿qué hora es en este momento? ¿Sabe dónde están sus hijos? ¿Sabe dónde está su esposo? ¿No sabe ni madres? Pues vaya. Aquí está, dice, entre otras cosas, saludos y les quiero contar que ya estoy harto de las campañas políticas aquí en México, ya que todos prometen y a la hora de hacer no hacen nada. Oh, bueno, caray, esto es una campaña política, perdón. ¿Cómo te explicaron las campañas políticas? ¿Por qué quieren cambiar el mundo? Porque estos chamacos van a la escuela y las maestras le dicen, en las campañas políticas esta gente va a prometer y va a cumplir, verán qué chido. Y ellos salen con esa inocencia y luego se encuentran con la realidad. Dice, por favor, para saber a qué hora lo dan, envíeme un dato, un saludo, algo que me indique. Bueno, datos, tenemos datos. En Código Da Vinci. Hay un montón de datos. Hay muchos datos. Sí, hay una mujer. Es un libro de datos. En el cuadro de Leonardo. Póngale. Es un dato. Otro dato. ¿Es una mujer? O es alguien con cabello muy largo para la época. Otro dato es 7 de cada 10 personas son el 70% del total. Sí, es verdad eso. Si quieres más datos, ya sabes, no haces más que comunicarte, güey. El cuento de los tres osos, agradecidísimo. Aparte, mira, eso es algo que yo solo me lo río, sí, me lo disfruto y me toco y me autoerotizo. Lo mandó Giram, esto de Heredia, Costa Rica. Hola, lo hemos Giram contado millones de veces, pero sigue estando en el top one de los mejores chistoretes que he oído en mi vida. Resulta que están justamente los osos, ¿no? Sí. La familia de osos. Y el papá oso grita enojadísimo, golpeando la mesa con su pata de oso. ¿Qué chingados se comió mi oso? Para, dice, papá oso. Dale. Y entonces, escucha, y el niño que estaba ahí, el niño Cesno, dice, ¿qué chingados se comió mi sopa también? El otro osito más pequeño, aterrorizado, baja la cabeza, voltea a ver el suyo y, sorpresa, el plato vacío. Entonces levanta y dice enojado, ¡no mames, qué poca madre, quién se comió mi sopa también! Y en eso voltea la madre que estaba en la cocina y mamá osa le dice, ¡ay, pendejos, que todavía no les sirvo! Solo le gusta a usted, cabrón. Es que es muy chido. Y si alguien no leyó Ricitos de Oro, bueno, vale madres, ¿eh? Igual si no lo leyó, también vale madres. Y Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hi, people in another lands. Les hablo para hacerles... ¿Por qué vienen gringos? Porque es una tiene relación esto con el mensaje, porque que boicot. Entra gritando boicot, boicot, boicot. Dice, les hablo para hacerles saber a los desintegrados sobre el boicot que se plantea contra los gringos gangayas. Dice, la idea es que el primero de mayo, Día del Trabajo, para reforzar las manifestaciones contra las leyes migratorias en el país de las barras y las estrellas, se planea no consumir productos de ninguna filial americana. Dice, bueno, aunque no se compre nada, dice, claro, porque son muchas las empresas operando, ¿verdad? Tengamos en cuenta también que los empleados de esas empresas en muchos casos son, un compatriota, a lo mejor un compañero, un vecino o cosas así. Dice, sobre todo, las que representan, por ejemplo, las hamburguesas del país. Póngale. Para nosotros un verdadero boicot sería ir y comerles algo. Claro. Quiero un big payaso super especial. Chale, boicot. Aquí sí nos están boicoteando. Dice, bueno, nombra otras empresas que utilizarán esto a modo de publicidad, inclusive. Sí que sí. Nos boicotean. Compre mañana con el 12% de descuento. Bueno, tampoco yo agrego desde nuestra parte, porque tenemos un compromiso social importante con esto de los boicots y de la realidad que están viviendo algunas gentes en el mundo. Tampoco Messenger, olvídense del Messenger. Sé que sí, cabrón. El primero de mayo, olvídense del Messenger y no escuchen este programa a través del Windows Media Player. Claro. No sé cómo mierda. Bueno, por radio sí, los solo que escuchan por la transmisora por radio, sí, sí. Y los demás al boicot, cabrones. Y si la retransmisora tiene un nombre así medio gringo, tampoco. Si la retransmisora es tipo Radio Fashion Special Mickey Nice. No. No, porque hay como una cosa ahí, cultural. Sí, sí, sí. Tampoco, es más, no escuchen este programa. Una vez porque me vi. Podríamos no hacerlo. Podríamos no hacerlo. Entonces está chido. Chido. Queda como que le hicimos y no. Claro. No, y aparte nosotros una vez nos vimos Rocky 3. Rocky 4 también la vimos. Sí. Y Karate Kid. Sí, estamos como agringados. Podríamos no hacerlo, nos sumamos al boicot, ¿eh? Marcelo dice, hola tripulación, desintegrados varios desde Córdoba capital, les dejo este chistorete. Una niñita acompaña a su papá a la peluquería, ¿vio? Ajá. Y se pone cerquita al sillón del peluquero para ver bien lo que le hacían al papá. Ahora, padre, le están cortando el pelo. Y las niñas son como meteretas y estaba ahí metida en el medio. Y empieza a comerse un chupetín con forma de sapito. Es muy popular el chupetín con forma de sapito. Y si no fuera, no cierra el chiste. Está bien, así que es muy popular. Tiene que ser con forma de sapito. Entonces estaba con su chupetín con forma de sapito mientras que su padre le cortaba el pelo. Al cabo de un rato el peluquero se acerca a la niña, le sonríe todo gentil y le dice, ten cuidado querida, que se te va a llenar de pelos el sapito. Sí, le responde la nena. Y si viera cómo me están creciendo las tetas. Ahí está, que la inocencia le valga a esa niña y le dure. Claro, Al-Sham es de Barcelona, Venezuela. Hola, Al-Sham. Y en una de las ciudades más antiguas de la de América Latina, en su conjunto, dice Al-Sham, ¿por qué tengo que ir a Australia a vivir? ¿Y bueno, por qué? Hay muchas razones, ¿no? Debe pasar algo, sé. Debes comunicarte con la Secretaría de Turismo de Australia y hacerle esa pregunta. Los australianos te dirán, porque aquí están los canguros. Sé que sí. Porque aquí se juega rugby. Sé que sí. Porque aquí el fútbol australiano se dan de madrazos y es más divertido. Póngale, que el fútbol que común, sé. Porque aquí está lleno de australianos y en épocas de huracanes te carga el payaso. Y creo que son buenas razones para irse a vivir a Australia. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Lavallol, Argentina, se presenta Tincho el Cabo. Hola, Lavallol. Al cual vamos a rebautizar. Es como una lava. Es lava el yol. Yol. Ay, está chido, es un supervolcán que entra en erupción en cualquier momento, ¿verdad? Tincho el Cabo, vamos a rebautizarte en nombre de San Juan, Charlie Corquín del Bautista. Sí. Tomamos su nombre, él ni se entera de estas cosas, pero no importa, como el Cabo Tincho. Porque ya está Martincho y va a prestar a confusión. Ah, póngale, ¿eh? Sí, sí, sí. El Cabo Tincho dice entonces, necesito que me resuelvan un serio problema interpretativo. Mi intención es seguir escuchando el programa hasta el día que el mundo se desintegre, pero hay un par de términos cuyo significado me es desconocido. Véngale. Sí, nos vamos a armar de una paciencia pedagógica, en realidad no tenemos para explicar sí. Ciertos términos, y que venga un mamón luego de todo esto a decir, no lo explicaron bien, en realidad el término específico viene a ser como una parte de verdad. Así, para que entienda Martincho, dice que ¿Qué es eso de chingar? Verbo. Es como un teléfono celular. Perfecto. No mames. ¿Qué quiere decir no mames? Es, no mames. Que dejes de chupar la teta de tu madre. Que ya estás en edad, cabrón. Sí que sí, cabrón. ¿Qué quiere decir culero? Bueno, es un sistema de aire frío que mantiene las máquinas refrigeradas impidiendo que se queme el culo. Muy chingo de lana. ¿Qué es chingo de lana? Bueno, chingo de lana es un tapado de piel tejido por unas hermanitas de calidad que viven en el sur de Indonesia. ¿Y qué es Vale Madre? Vale Madre es un ticket que puedes adquirir mediante internet para tener otra madre que no sea la que tienes porque no te gusta más. ¡Qué chido! Oye, vengo a cambiar mi Vale Madre. A ver, ¿cuál tiene? Me gustaría bueno, una... ¿puede cambiar por este o por este? Por este no, porque es mucho más caro. A ver, no quiero ver este. A ver, ¿sabe cocinar mole? Sí, pero ese no es compatible con su Vale Madre. Pero, bueno, está bien, me voy con mi Vale o ponga Madre. Más lana. Bueno, Vale Madre y pongo un chingo de lana. Sí que sí. Es más, va mi madre con un tapado de lana tejido por hermanitas de Indonesia. Sí, cabrón, bueno, tengo todo eso con y mucho más. ¿Con eso me lo llevo o tengo que dejar el culero aquí? Y si lo quiere dejar el culero, déjelo. A nosotros nos viene bien hace calor. Muchas gracias, señor. Ah, de paso, ya que está usted aquí. Sí. ¿Este es el mismo lugar de marcas y patentes? Sí. Bueno, porque yo vengo a patentar esta mamada. Yo me inventé un sistema por el cual, por ejemplo, nosotros nos registramos en una página web y luego nos avisa sobre la información. Ah, no, eso ya existe. Putas. Bueno, pero también... ¿Otra cosa? Sí, inventé otra cosa. Es un automóvil que no funciona con gasolina, funciona con energía solar. No, eso ya existe, cabrón. Hace bastante que existe. Me inventé otra cosa. A ver. Esto es un pijama térmico. Ajá. Tú te lo pones, por ejemplo, días de frío o algo así, y te sube la temperatura del cuerpo. Eso ya existe. ¿En serio que ya existe? Los reyes lo utilizaban en el siglo III. ¿El siglo III? Sí, cabrón. Chale, con las pijamas. Estoy muy mal informado. Bueno, volveré luego. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola Muda y demás tripulantes de la María Tijuana. Muda, hola Muda, ¿qué tal? Dice, se reporta Hero desde Trelew, Chubut, República Argentina. La tecnología me sorprende cada vez más. Ah, sí que sí. Es impresionante poder ver las cosas que pasan en otro lugar del planeta por la televisión. Sí, ese, a mí me sorprende. Yo creo que Hiro ya se sorprendió por esto y lo superó. Dice, un amigo mío tiene un celular que mediante un chip, que no es el mismo chip de la empresa de comunicaciones, sino otro que contiene un juego. Ah, es complicadísimo. El celular... ¡Oh! ¿Esta es de marcas y patentes? Sí. Mire, vengo aquí porque tengo un invento. A ver. Es un chip que yo le pongo al celular, sí, y, pero no es del mismo chip de comunicaciones, ¿eh? Es un chip que me inventé y que puedo jugar a través del celular. Oh, cabrón, eso ya existe. Mire, aquí justo me llegó un mail... ¿Qué me está contando esto? Chale, me voy para Trelew a investigar todo esto. Bueno, dice, la cuestión es que pones eso y es chidísimo. El celular, puedes poner los chips diferentes juegos. Juegos como el Tomb Raider 1. Wow. Es increíble que una cosa tan chica se pueda... Sí, Tomb Raider en el celular. Yo quiero ver cómo haces que Lara, por ejemplo, cómo putas realizas el salto invertido para colgarte el borde y desplazarte con Shift Control y Alt para pasar al segundo nivel del Tomb Raider. Póngale, ¿no? Con unos dedos de tamaño de chorizo. Ay, casi como... imagino así con la lengüita hacia afuera, como diciendo, ay, casi como que, ah, ay, pero bueno, la mamada. Cuestión que él dice que lo ha visto. Esto, está bien. Dice, sí, dime como una cosa tan chica se puede almacenar un juego tan pesado. También se pueden almacenar música en MP3, dice, pero luego escucharla en tu celular. Me voy y nada. ¡Viva Rammstein! Y ahí está, vivando, sí, Rammstein, viva Rammstein. Que Rammstein no entra en un celular, lógicamente. No. Gente, y menos el video que están todos gordos. Están muy gordos. Irwin S. López de Mesa, Arizona, USA. Hola, Irwin. Hola, mis desintegrados. Una queja de la net. Ayer estaba en el chat desintegrados y me la pasé bien. Y me dije, vamos a tratar en otro chat. Se la estaba... Claro. Eso es cuando... estaba pasando bien. Cuando uno la está pasando bien, se quiere ir. Sí. Cuando... la estoy pasando súper chingón en esta fiesta, pero no hay otra. Claro. No me entiendo. O sea, este casino es fabuloso, créanme, estoy ganando todo un chingo de lana. Pero a mí me gustaría ir a otro, ¿eh? Sí, a ver si pierdo. Ya que estoy aquí. Dice, bueno, cuestión que nada. Y dije, voy a entrar a otro de Yahoo. Y entonces, nada, pero todos los culeros te llaman, te preguntan las mismas mamadas de siempre, de qué edad, de pero qué. Pero déjate en Yahoo. Y se ofende, claro, que escribe al programa de Yahoo. Póngale, ¿no? Sí, que sí. Justamente la habla... versión de Yahoo de este programa, que hay una. Sí. Es una versión de Yahoo. Sí que sí. Es muy chingona. Sí, bueno, comunícate es más, con ellos. Es la copia, pero no digas nada. Efectivamente no, porque todavía no se enteran ahí. Sí, sí. Hola amigos y amigas. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Barcelona, España, nubes dispersas. Juliaca, Perú y Chicago, Illinois, USA. Viernes lluvioso, sábado y domingo despejado en Chicago. México, sol y nubes. Temperaturas máximas entre 23 y 25 grados centígrados. Caracas, Venezuela, sol y nubes. Greenville, Carolina del Sur, USA. Nubes tormentosas, nada lluviosas. Sao Paulo, Brasil. Nubes tormentosas, nada lluviosas. Me ha encantado eso. Vuelvo a marcar el mapa aquí. En Carolina del Sur, nubes tormentosas, nada lluviosas. Sao Paulo, Brasil, nubes intermitentes. Posibilidad de lluvia mínima. El porvenir, Argentina, sol y nubes. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Hola, hijos de la verga! Se reporta el Nintendo 761. Pero interno. El tan Antonio. Forma de entrar aquí. Lo hace desde los 15 años, el cabrón. Sí, pero es hora de que cambie. Es hora de madurar, es hora interno. Es hora de que andes con gesto preocupado por la vida diciendo sí, que, sí. ¿Qué voy a hacer? Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, vengo a apoyar la opinión del pirata. Motorhead Rocks, eso sí que era buen rock and roll. Yo jamás dije eso, pero está bueno que la gente escuche lo que quiere escuchar. Sí. Y es un comentario sobre alguno que le tatuaban a Lemmy en la espalda. Interno, tienes alma de viejo. Interno le gusta Guns N' Roses. Sí. Motorhead, Kiss. Sí. Uno diría, tiene 54 años. Póngale. Y le gusta el buen rock and roll. Claro, eso, pero eso, no. Sí. Y ahí está. Bueno, él dice, bueno, ya que pobrecitos ya anden en silla de ruedas, dice. esto es de Motorhead, pero bueno, era buen rock and roll. Ok, me retiro, no sé, antes de dejar claro mi punto de vista. Sí, el rock and roll, no al reggaetón. Quedó claro, adiós. Anime y rock and roll eran los de antes. ¿Quién era? Es la reencarnación de alguien, Lintaro 761. Ay, estamos en problemas. Batman Stream desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Batman Stream. ¿Qué tal, señor Pirati, señor Lartija? Saludos a todos los cibernautas de la nave alucinógena que viaja por el espacio. Uno de los enigmas indescifrables es que todos los chavos se preguntan sin preguntar y se responden sin responder a nadie este enigma. ¿Por qué si las mujeres se les habla directamente de las pretensiones que uno tiene para con ellas y de repente salen con la mega jalada de ¡no seas pelado! ¡Yo no soy una facilota! Ah, ah, ah, pero si les decimos las cosas con caballerosidad, elegancia y romanticismo, salen con su mamada de ¡ay, este güey me aburre! ¡No va directo al grano! O sea, ¿qué madres les pasa? Bueno, Batman, debo decirte que eres feo. Déjate la máscara. Sí, sí. Eres feo y eres pobre. Hoy realmente... Claro, sí, sí, sí, sí. No, no, porque si eres feo y tienes mucha lana... No, y no eres feo. Pero mira los principios. No eres feo. Claro, o sea, no existe la posibilidad de esa combinación. No, no, no. Feo con lana. No, no, no. Pasa que de pronto encuentran cierto atractivo en ti, sí, vaya, sí, uno sí, sabe sí, por qué sí. Es la situación, pero así son las reglas del juego. Batman Stream dice, ah, no se puede ser, ay, hay que jalársela con esta vez en épocas de cortejo. No es un enigma indescifrable y hace que otras chicas en diferentes partes del mundo pensarán que no, que para eso debemos analizar el carácter de cada una de las chicas, que son todas diferentes. No, pero no, si no, no. Pero si no podemos eso por caso, bueno, entonces nos comportamos como científicos analizando las ratas de laboratorio. Es decir, uno las quiere tratar bien y ellas quieren que uno aprenda sus comportamientos múltiples. En fin, algo indescifrable. Creo que deberíamos volver a la época de las cavernas y solo darles un garrotazo a las niñas. ¡Órales! Le damos al suki suki makuki y en eso luego, sí, sería como tirar por la borda años de cultura y evolución en las relaciones humanas. Para que venga un gañán como tú con un garrote en la cabeza. Hay gente igualmente que lo practica, sí que sí, y debería estar encarcelada, de hecho. Pero bueno, en este caso Batman Stream está cansado del arte de la seducción. Me extraña Batman, porque Batman es un galán. Sí que sí. Batman con su máscara y sí todo, andaba de galán. Nunca podía con ninguna. Esta es la decadencia de Batman. Ha perdido todo su lana. Ha perdido todo. Está gordo, digámoslo, porque es así. Ya no puede usar Alfred ropa. Alfred murió. Sí. El Niño Maravilla está en la marcha del orgullo que hay en Los Ángeles. Y la tía de Harriet. Y la tía Harriet era cocainómana. Sí, sí. Y todavía vive. Está internada. Está internada. Y bueno, Batman entonces, quedó así sin nada. Y... Sí, sí. Y para peor de todo esto, está viviendo en Villahermosa, Tabasco, México. Por lo tanto, hace un chingo el calor y se le derrite. Con ese traje, ¿no? Imagínese haciendo la cola en el banco, por Dios. Y bueno, Batman, ¿qué va a hacer? Sí, mejor suerte para la próxima. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El panda pendejo de Lagos de Moreno, México. Ah, hola, panda. Dice, yo me quejo de que no leen mis mensajes. Ah, puta madre, es que en realidad no les escribo. No, olvídenlo. Ya hablando pero casi en serio. Pendejo, dice, hola, pirata, a mí como... Está más pendejo. Sé que sé. El panda se nos apendeja. Bueno, saludos a todos, etcétera, etcétera. Y si ustedes no, marineros escoceses, ok, bueno, sí, también ustedes. Saludos para todos y decirles que hace un año que los escucho, más bien hace un año que les empecé a escribir. Ya allí por febrero de 2005 empecé a escucharlos. Resulta que voy a hacer un resumen de mi vida desde que los escucho. Número uno. ¿Pero por qué? Y porque él quiere hacer una especie de balance. Bueno, es como un año nuevo cuando uno se pone nostálgico y dice, ah, ¿cómo fue este año? Sirvan otra copa, cantinero, mejor. Dice, uno, me dejó la panda pendeja. Dos, regresé con la panda pendeja. Tres, me dejó la panda pendeja. Cuatro, regresé con la panda pendeja. Cinco, dejé a la panda pendeja. Seis, encontré otra panda más pendeja y cachonda. Siete, me aburrió esta panda pendeja y cachonda. Ocho, me envicié con un juego en línea. Nueve, sigo enviciado con este juego en línea. Diez, tengo mucha tarea. Dios, suerte, los quiero y trataré de seguir mandando pendejadas más seguido. Lagarto, se te acumuló todo. Se te acumuló la pendejada. Sí, sí, sí. Diga, Concha en Termo, por favor, en homenaje. ¿En homenaje? En homenaje al panda pendejo. En homenaje a todas las flotas perdidas en el juego que no recuerdo su nombre, va este concha eterno. Cocoyomel de Parral. Hola, Cocoyomel. Ahí en Parral de Chihuahua, México, dice: lo que les voy a contar es un poco loco y la neta me da hasta pena, pero pues ahí les va. No importa que piensen que soy un pendejo, resulta que en el programa de ayer escribió el Cucho y la neta, el buen Cucho me hizo recordar una época negra de mi vida para que... Michael Jackson, ¿está hablando en estos momentos? Esa época de Thriller. Recuerdo mi época negra. Claro, mi época negra es muy chingona. Dice, recordó una época negra de mi vida que por fortuna ha terminado ya. Todo empezó hace 10 años cuando conocí a una chava. De inmediato me dijo, lo que todas, que me quería como amigo, pero apliqué la filosofía cocoyomiana de que las viejas, si no caen por amor, caen por cansancio. Y al fin terminé convenciéndola, pero resultó que la nena era más puta que una gallina y me ponía los cuernos con cualquier pendejo. Yo, joven rocker, guapo, bueno, para los madrazos, pues le partí su madre a más de 7 cabrones que ya se la andaban fajando. Pero poco a poco fui cayendo en cuenta de que la culpa la tenía la vieja por cabrona. Y sí, cabrón. ¿Y tú qué crees? ¿Qué? Lento, Lento. 7 pasaron por ahí. Sí. ¿No será ella como que se insinúa demasiado y les da demasiada confianza? Esto es que ella me dice que son nada más que sus amigos. Oye, ella te lo planteó. Es me enojo. Sí, enojo. Me puedo enojar. Sí. Cuando yo me... Si ella te dijo, no, güey. Mira que soy muy puta, ¿eh? No le dijo, pero le dijo, te quiero como amigo. Ah, claro. Como previendo todo esto. Sí, sí. No te voy a hacer sufrir, güey. Mira que yo, no sé. Una, no va a ir tan de frente para decir, no, soy más puta que las gallinas. Cuando quieras lo hacemos, pero claro, luego. Sí. Así que estabas advertido. Pero bueno, él siguió adelante. En esto falla la filosofía justamente con Kokoyama, ¿no? Dice, bueno, así que pensé que la culpa la tenía la vieja por cabrón. En una ocasión en que llegué más temprano de lo que ella me esperaba, me encontré con un cabrón dándole un faje de aquellos. El cabrón, cuando supo que yo era novio, me dijo que no sabía que la suripanta aquella, estuviera con alguien. Y yo no sé qué me pasó, pero yo creo que fue el cansancio de andar madreando cabrones a diestra y siniestra por culpa de esa vieja. Así que lo tomé con una decisión bastante insólita. Lo invité unas cheves y nos fuimos a cabronear a un bar. El cabrón este y yo. Ustedes se quedarán de la risa al escuchar esto. No, ya era el octavo. Lógicamente claro, uno se cansa. Es más, faltaban... Si no puedes con ellos, únete. Claro, sí. Claro. Si vas a buscar 3 más y armar un equipo de fútbol o algo así para que sea algo productivo. Todo esto y deja enseñanza. Y si ustedes se quedarán de risa al escuchar esto, pero tal vez fue por eso que pasó al pobre cliente del buen Cucho. Dice: lo bueno fue que este cabrón, que hasta la fecha es un buen camarada, me presentó a una prima de él y anduvimos un buen tiempo. Lo que no entiendo y se me presenta como un enigma indescifrable es cómo podía andar con una vieja así, porque aunque cada rato la agarraban con cabrones, no la podía dejar por ningún motivo. Bueno, espero que ustedes me lo puedan explicar. Eso se llama obsesión y sí, tiene que ver con lo que muchos confunden con amor. Cocoyome, no te preocupes, estás sanado. ¡Camina, Cocoyome! ¡Camina! Señor Lagartija, señor Pirata, ya que estamos en esta especie de ceremonia, honorables desintegrados, estoy escribiendo estas líneas como un testimonio de poder del niño elefante. ¡Arriba esas manos! Bueno, dice, en la vida nunca me había ganado absolutamente nada. Pero escuchen esto, el lunes, hace 8 días, me compré un chance en una apuesta. El caso es que vi un taxi que tenía la placa 618, y pues pensé que debería apostar a ese número, y así lo hice, no sin antes encomendarle el premio al niño elefante. Ahora bien, al otro día sabía el resultado, pero olvidé mirar cuáles habían sido los resultados de esta lotería, ya que el día miércoles recordé visitar el puesto donde la había comprado, pero cuando salí de mi casa había perdido el desprendible que te dan como prueba de tu compra. En ese momento pensé que definitivamente había ganado. Nuevamente me encomendé a los poderosos y poderes místicos del niño elefante y así logré encontrar aquel ticket porque si no, no podría cobrarlo. ¿Y cuál fue la sorpresa mía? Cuando me enteré que era el ganador de 200 mil pesos. ¡200 mil pesos! ¡Ah, vamos, el niño elefante! ¡Tomó un culo! ¡Claro! Dice, hago la conversión en dólares para que no vayan a pensar que ahora me he jubilado. Son cerca de $80. Ah. Bueno, quiero agradecerle por permitirme otra vez. No, está chido también. Sí, está chidísimo. Bueno, seguiremos jugando y si gano de nuevo es gracias al Niño Elefante. Gracias al Niño Elefante. Recuerda que el templo del Niño Elefante se mantiene con las obras de caridad de gente que gana la lotería, ¿no? Sí. Por lo tanto, esperamos que de esos $80 lleguen los 79 que el Niño Elefante agradecerá. Sí, tanto. Sí, sí. Como todo diezmo. Muchas gracias. Alex, de Eléctrico de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Alex. ¿Cómo andan desintegrados aquí nuevamente platicándoles de mi paso por el DF mexicano? ¿Qué tal, Lagarto? Ya lo escuché. ¿Qué pues es? Está algo confuso. Dice, ya que creo que la gente de allá es un 40% amable. Está analizando. Análisis de chilangos. Sí. Él se sumó a esta cuestión de, los chilangos, buenos, malos. ¿Cómo son los chilangos? A ver, ¿cuál es el porcentaje? El 40% son amables los 40% chilangos. 40% amables. Y el 60% pedotes. De los chilangos son algo culeros. Dice, 100% pedotes. Dejemos un 99% porque echa mal también, ¿no? Dice, bueno, la verdad, no pude investigar mucho, solo les cuento que... Ah, pero entonces no está basado en una investigación importante como debe figurar en un medio de comunicación. No, cabrón. Uno no puede... Vuelve a investigar. Frente a un micrófono popular... Sí que sí. Y bolivariano... Póngale. Terminar diciendo informaciones que no están del todo investigadas. No. Que aquel gobierno es corrupto, que este se lleva la lana, que hay negociados por lo bajo. En otro orden de cosas, dice, 40% amable, 60% culera, no pude investigar demasiado, pero fui a un restaurante donde vendían tortas y al estar ahí llegó un señor saludando a toda la gente del restaurante diciendo, buenos días jóvenes, ¿qué tal? Buenos días señorita, muy buenos días. Empezó con un señor, después conmigo y mis amigos, después con toda la gente que viene al lugar, y ya en otras partes vi que la gente te observa con una desconfianza que no mames, parece que por el simple hecho de mirarlos te quieren matar. Ah, y otra cosa, los dos casos, sí. Es decir, el hombre saludador y la gente desconfiada del DF. Dice, bueno, en otro otra cosa, si alguna vez llegan a ir, no se suban a las turibús a menos que tengan tiempo de sobra, porque el recorrido dura 2 horas 45 minutos. El DF es muy grande, cabrón. Sí que sí, cabrón. No, lo peor es que en realidad son 2 horas 45 minutos. Lo único que llegas a ver es una vuelta al Zócalo. Póngale estando nada más. En tránsito, dice, bueno, y aquí estamos. Eso es el Zócalo, ¿no? Casa de gobierno, palacio. Sí, el Zócalo, lo seguimos señalando del lado izquierdo. Sí. Aquí tenemos la... ¿Y eso es nuevo? No, eso lo viste cuando subiste. Ahí subí yo. Bueno, ya van 2 horas. El bus no avanza mucho, disculpen, es el tránsito. Van 2 horas 15, ha terminado el tour. Muchas gracias. Sitios históricos del DF mexicano. Dice, así que si van a este turibus, por favor, tómense su tiempo. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Duda desde Buenos Aires, Argentina. Nos presenta una duda. Hola, Duda. Dice, el enigma indescifrable para mí es por qué mi jefa tiene siempre una terrible cara de culo todas las mañanas. Un saludo al programa, es una masa loco, dice Duda. No te has fijado, a lo mejor entra haciendo la vertical la vieja. Ah, es probable. Y lo primero que le ves es el culo realmente. Hay jefes que tienen muchas cualidades circenses. Sí. Y son capaces de hacer eso y mucho más. Y mucho más, ¿no? Y mucho más. Sí, el día de mañana le ves otra cara. Sí, póngale cara de culo. Es que está probando distintas técnicas, así que no te preocupes, Duda. Andrés Valarezo de Quito, Ecuador, dice, quiero quejarme de los médicos productores de radio. Gracias al staff de Canal Trans por entender que además de la comunicación que mantiene desinformada a la gente, también usando los medios podemos llegar más allá del sistema y boicotearlo. Es verdad, estamos boicoteando el sistema. Ustedes y nos gusta. Ustedes y nos va a placer. Un día saldrán a la calle y dirán, a la mierda, ¿qué pasó con el sistema? Y que lo boicoteamos. Fuimos nosotros los responsables absolutos. ¿Qué estamos diciendo? No sé, pero es lo que nos sale, ¿eh? No es a propósito. Nosotros en realidad quisimos entrar al sistema. Sí, sí. Dijimos, hola, ¿qué tal? El sistema mismo se alejó. Dijo, ya, la mierda. Pero algún día entraremos, ¿cómo? Algún día entraremos y podremos hacer lo que tú deseas. O a lo mejor ya una vez que entramos nos da hueva. Póngale. Decimos, ya que estamos bien cómodos aquí, ¿eh? Un abrazo para Andrés Balacero, para toda la gente de Quito, capital del Ecuador. El nocturno de Cautín, Chile. Es un sistema perverso. Es un sistema súper perverso. Cuando hablamos del sistema en líneas generales, el sistema, uno dice, ah, el sistema, y es como hablar de algo, una metáfora en realidad de muchas actividades, cuestiones y cuestiones culturales que radican y remocan a la sociedad en su conjunto. Pero el nocturno se ha comunicado dos veces. Ajá. La primera para traer una pésima noticia de conocimiento público, que es aquella que el obrero, por no cambiar, por miserable el jefe este, el nazi, por no cambiar la cadena, sí, le cayó la cadena en la pierna, le tuvieron que amputar la pierna y hasta ahí había quedado. Eso merecía un chinga tu madre. Sí, cabrón. La noticia del nocturno está chingona porque esto debe ocurrir en muchísimos trabajos y ayuda a que algunos liberen su espíritu en cierta medida, y no digo poder dormir tranquilos, lo digo por el nocturno que no tiene nada que ver con esto, pero lo presenció y creo que no es igual tu vida cuando pasas por situaciones como esta, el antes y el después, ¿no? Recuerda, la situación no podía ser peor, no. Es decir, va el nocturno que forma parte de la empresa y le dice, oiga jefe, tendremos que comprar esta cadena porque la cadena se está desgastando y en cualquier momento hay un accidente. Ah, oh, bueno, pásame los presupuestos. Bueno, sale $7,000, pero conseguí que me hagan una rebaja por $3,500. ¿$3,500 por una pinche cadena? No, al carajo, no se cambia nada. Acto seguido, esa cadena, por el desgaste lógico que se había estudiado, se desgasta, se rompe, se cae miles de kilos de cadena sobre la pierna de un obrero. El obrero pierde la pierna, se la amputan. Hasta ahí el panorama no puede ser peor. No creo. Me decían mentadas de madre, muchos se indignaron, oyentes dijeron, casi se quedaron en silencio, ¿no? Póngale, sí. Y en cierta medida, las cosas siempre pueden empeorar, cabrones. Sí que sí. Ese es el mensaje que desde este programa queremos llevar a cada uno de los hogares que nos están escuchando. Las cosas siempre pueden empeorar en este mundo. Bueno, dice el nocturno de Cautín, Chile. ¿Recuerdan que les pedí un chinga a su madre para el nazi, el gerente de la empresa, una sí. mega empresa, por el accidente que tuvo un trabajador, perdió la pierna, sí. por no cambiar la cadena? Bueno, la mutual, la Contraloría de los Accidentes Laborales, ha dado su veredicto o resolución. Y adivinen cuál fue. ¿Cuál? ¡Chido! Imaginamos que le habrán pagado una gran cantidad de lana al obrero para no tener que nunca más sí cambiar sí. de nuevo. De hecho, se iba a complicar. Bueno, la resolución fue negligencia del operador. Pueden creerlo, en otras palabras, fue culpa del trabajador. Bueno, no sé qué más claro, decir. Claro, se paró ahí debajo. Sí, claro, lógicamente. Tenía que quedarse de pie debajo de la cadena, que todo el mundo sabe que se estaba por cortar, se caía en cualquier momento. Sí, eso estaba desgastado. ¿Cuál era su puesto? Su puesto era estar debajo de la cadena. Bueno, pero él... Pero debería saber. La gente es libre. Sí, la gente sí, es libre sí. de elecciones. Eligió. Día podría haber ido al baño en ese sí momento. Sí, póngale. ¿Por qué no eligió ir al baño? Sí. No, a lo mejor porque tenía que pedir permiso para retirarse de su puesto de que trabajo. Que lo pida, que lo pida. Que lo pida. Claro, ¿por qué no pidió permiso unos segundos antes de que caiga la cadena? Esta bueno, gente trabaja mal. Está muy bien, negligencia del operador, nos parece bien. Bueno, no tengo más palabras. No, medio que a uno se le acaban las palabras. Sí, cabrón. O sea, no hacen falta, ¿verdad? Dice, todo fue culpa del trabajador, no sé qué más decir. Si tiene algo más fuerte que un chinga a su madre para decirle a todos estos hijos de su puta madre. Y lo que coronó todo esto, porque siempre puede ser peor, lo que coronó todo esto fue que la empresa, en su infinita misericordia, no presentará cargos contra el trabajador. Ah, qué empresa pendeja. Yo le hubiera echado un juicio al trabajador. Sí que sí, si era su culpa. Que se tiene que cortar la otra pierna y venderla claro. para pagarle lo que debe. Mire cómo me llenó todo de sangre el tapete. ¿Y cómo es esta empresa que a lo mejor los otros trabajadores también vieron cómo le cortaba la pierna y quedaron afectados psicológicamente? Mínimo, estas empresas misericordiosas no llegarán a nada, Lagarto, realmente. Postdata, el nazi quería comprar la cadena de $3,500, pero le dije que, bueno, en realidad, una vez que pasó todo esto, el nazi, el jefe que había dicho que no, dijo, no, tendríamos que cambiar la cadena. ¿Cuánto me dijiste que salía la cadena? 3.500, ¿no? Yo le dije que no, que en realidad ese precio era momentáneo, pero ahora salía $7,000 y que en realidad había subido $8,500. Y el tipo, adivinen lo que me dijo, cómprala, es necesario, sí que sí. Es necesario cambiar esta cadena porque ya viste lo que pasó y todo eso. En realidad cambian la cadena porque la cadena al romperse no servía más. Claro, no sé. Porque corría riesgo de... Si no, ya como que... Bueno, solo la probó y luego la resolución de la mutual me hizo deshacer la compra. Es como el colmo, dice. Y pueden decirle a la mudita que le tiene un chingue a su madre, pero en mudo, o sea, en señas, una... resulta que... Sí, yo creo que es lo esencial en estos momentos. Cuando ya sobran las palabras, muda, por favor, un chingue a su madre para esta gente. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola María Tijuana, le saluda Reo 12 para la Batanjera. Ja, hola Reo 12. Porque la Batanjera había preguntado qué es Lorna, ¿no? ¿Qué es Lorna? ¿Qué es Lorna? Es verdad. ¿Qué es Lorna? Todos habíamos preguntado qué es Lorna. ¿Qué es Lorna? A mí me hizo descojonar de risa un mensaje que no hemos leído, que era del Budogang. ¿Cómo es eso? Se le está perdido por aquí y decía, ¿cómo que no saben qué es Lorna? Lorna es donde pones, por ejemplo, las pizzas para cocinar. Ah, sí, que sí, claro, cabrón. Sí. Oye, ya está caliente. Ponlas en el horno. Ponlas en el horno. Bueno, no sé por qué me descojoné, porque en realidad no es tan gracioso, pero... No, es la meraneta. Sí, es la meraneta, Budogán, que eres un grande. Pero aquí dice Lorna, no es una palabra peruana. Capaz que ella escuchó Lorna, que es un pez de mierda, chiquito y diminuto. En Perú se le dice... ¡Pez de caca! No. Y tiene vida. Es como el señor mojón. Y tiene vida. Es como el pez mojón. Sí, que sí. Así. Dicen, es muy diminuto. Y así se le dice en el Perú a las personas tontas, lentas, cojudas. Es un Lorna. O algo así como un monse, ¿no? En el Perú. Lorna. Lorna. La batanjera, porque el nick, si fuera en Perú, batán es una piedra de molar grande. Y en argot criollo, batán significa buen culo. Así que me imagino a la batanjera con un culo grande como una piedra de moler. Dice, bueno, por favor, aclaren esto porque ya no puedo dormir. Ah, y la chiva, soy su admirador. Me gustan las mujeres agresivas, dice. Bueno, esperemos que la batanjera aclare esto. Sé que sí. Si tiene el culo enorme como una piedra de moler. Todos o... se imaginamos así. Sí, ahora si lo tienes así de grande y duro como una piedra de moler, estamos ante el culo perfecto, podríamos decir. Batanjera, te admiramos desde aquí. Yafir Cafido Jafid llega nuevamente para decir... Hola, campanita, hola, ahí está campanita, la está señalando Yafir Cafido. Dice, hey, cabrones distorsionados, ¿se acuerdan del güey que lo seguían las Cristinas? ¿Cómo olvidarlo? Ah. Un güey seguido no. por Cristinas. Yo tampoco, pero bueno, ahí estaba. Sí, un sí. compañero de trabajo de Yafid. Dice, ah, bueno, sí que sí, cabrón. Igual no hay pedo, dice, quiero quejarme de él, que distorsiona las cosas. En lugar de decir, a tomar por culo, dice, a comer por culo. Ah, es otra cosa. A comer por culo es otra cosa, sí, sí, sí. Es otra forma de alimentarse. A comer por culo. Claro, inclusive algunos médicos, ¿no? Cuando están en una situación así complicada, dicen, no, hay que operar aquí, aquí. Bueno, no importa, ponle suero y a comer por culo. Póngale... Bueno, hola manga de cabrones, soy Juan Manuel de Ramallo. No, cabrones, estamos perdiendo contacto. Y quiero enviar un chingo a su madre al cabrón que me robó el celular. Y bueno, llámalo por celular y sí, sí, sí. Nosotros no lo tenemos aquí disponible. Yo creo que lo encontrarás. Sí, aquí está el tipo de Guayaga de Potosí, el Abel. Ah, no, la tierra, cabrón. El farro de Putuán, está también el Evan, el Evangelio. Bueno, hay gente refiriéndose a las elecciones del Perú. Llegarán tarde estos mensajes. Sí, sí, sí. Y a chingo a su madre, ganó Ollanta. Y ahí será el presidente, le mentaremos la madre. Como la tierra. Señor Arturo, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un anuncio de empleo. ¿Anuncio de empleo? Sí, pide experiencia. Ajá. Disponibilidad de horarios. Bien. Buena presencia. Oh. Creatividad. Compromiso con la empresa. Movilidad propia. Dale. ¡Ay, carajo! Y pide más y más. Más, más, por favor. Más, más, más. Sí, sí, señor. ¿Daría todo por la empresa? ¡Sí! ¿Puede quedarse fuera del horario de trabajo por si el jefe desea tener sexo con usted? ¡Oh, mierda! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero putar! ¡Te quiero putar! ¡Ah, qué rico! Y así nos quieren, nos quieren putas y putas seremos, tendrá nuestro cuerpo, pero no en nunca, pero nunca nuestra mente y nuestro espíritu. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por lejos, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reloj Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendry. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Gestero buscando. ¿Qué busca, cura? Está buscando, lo motivó en parte todo esto y está sí. buscando. Bueno, sigue buscando. Sí, cura, ahora te ayudamos. La búsqueda nunca debe cesar. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, el sitio final, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, que por sí. orden y